de los temas, con muchísimo gusto por ahí, de los temas que grabamos con mi compita Oscar Maidón, viejo, esto que dice: con una morrita a un lado y un canama atravesando, compa, dice más o menos el John Wick, viejo, con mucho gusto. ¡Ánimo! Atravesando, cotorreando con los plebes, la risa no le ha faltado. Los ojos de la plebada ya parecen tecolote. No por lo mal encachado, sino el polvo está perrote. El joven es sinaloense y es un joven bien bragado. Cuando saca la pistola no es para felicitarlo. Botellonas exclusivas y se empieza con su jefe. Viene un sasa perreando, la neta que es impendiente. Lo cuida muy bien su gente. Y no es mentira, viejo. John Will se le queda corto cuando tiene los pendientes. Mientras llegan los azules, él se empieza con sus plebes. El rompero de abolengo lo respaldan familiares. Cuando quieran pedrepiado le marcan a mi compadre. Al perder con unas damas le tocan grupos famosos. Para eso sirve el dinero, no para andar de muroso. Botellonas exclusivas y se empieza con su gente. Viene el buzo, está perreando, la neta que es impendiente. Para eso tengo mi gente.